Bueno, hola a todos, un saludo. Yo soy Javier Peláez, editor del podcast de La Aldea Irreductible. Y en primer lugar quería pediros perdón por haber contactado con vosotros de esta manera tan inusual, ¿no? Escribiendo toda esa lista de correos, parecía algo de spam, ¿no? Pero bueno, pues se me ocurrió hacer hace un tiempo hacer algo juntos, hacer algo en conjunto, y creo que lo mejor es que participara cuanta más gente mejor. Por eso seguramente habréis recibido un mensaje de Esteban de Cigaurre, del blog Incrédulos, en el que, bueno, pues os ponía un poquito sobre aviso, pero tampoco os contaba mucho, ¿no? También quiero darle las gracias a Esteban porque, bueno, yo la verdad es que estoy empezando a escuchar podcasts, aunque llevo un año haciendo uno. Conozco a muchos de vosotros, pero no llevo tanto tiempo como él, que lleva casi 5 años escuchando podcasts y tiene, creo, 200 feeds solamente de podcast. Es un podcast maníaco, y yo creo que él, como conocía a la mayoría de vosotros, a través de él actué y dije, bueno, pues ponme en contacto con los más representativos, los que más te gusten, como quieras, cuanto más mejor, para contaros una pequeña iniciativa. Lo hago, como veis, lo estoy haciendo a través de un podcast, es decir, quiero ser también un poquito original. En vez de daros el coñazo enviando una carta, pues os voy a hacer este MP3 para vosotros solos, para que lo escuchéis. No, por favor, no lo publiquéis en ningún sitio, no me gusta salir si no lo tengo preparado, y estoy aquí hablando bastante a la ligera. Bueno, os explico. Os estuve viendo a la gran mayoría de vosotros a través del streaming que hicisteis en Murcia. Unas jornadas muy muy interesantes a los que los seguimos por streaming. Por cierto, un 10 para los campeones que montaron el streaming, porque, bueno, vengo del EVE. Tanto EVE, oye, pues marcasteis un tanto haciendo streaming. El EVE no tenía ni streaming, o sea, no se podía seguir, ¿no? Así que un 10 para esas jornadas, para ese trabajo que hicisteis, y bueno, por haberos reunido y habernos transmitido a los que no pudimos ir a través de ese streaming. A muchos de vosotros también os conocí, algunos en los que pude en el EVE. Me pasa que, bueno, pues en el EVE yo era la primera vez que estaba y fui de un sitio para otro, apenas hablé, os dije, oye, tengo alguna idea que podíamos hacer juntos, y en fin, gracias a Rafa Osuna también, con el que sí he podido hablar por teléfono, le di la coña, oye, y en fin. También, antes de empezar en materia, oye, daros las gracias, porque el recibimiento, o sea, con el correo este me han quedado claras. Yo creo que a vosotros también os debería quedar claras algunos conceptos, algunas ideas. Somos una comunidad acojonante, es decir, un correo solamente de Esteban, que ha llegado pues a 20, 25 podcasts, habéis contestado todos, es alucinante. Es decir, es una comunidad que tiene ganas de hacer cosas, que tiene ganas, que se ha movido enseguida. Me escribió ayer Esteban Cigaurre un correo diciéndome, mira, hay una expectación alucinante. Es decir, no sé si te han escrito a ti, me han recibido, pero yo también estoy recibiendo correos por otra parte, o sea que como movilización nos hemos movido todos y se ve que tenemos ganas de hacer algo, tenemos ganas de hacer cosas. Y bueno, pues os voy a contar una idea de las muchas que están saliendo. Están saliendo, bueno, pues la asociación, Fam Rock, el de otro podcast que suelo escuchar, de Partiendo de Cero, está montando también una radio muy interesante. Es decir, están saliendo algunas ideas, bueno, pues tomar esta como otra que puede servir como plataforma, que es como laboratorio de ideas, que era mi idea original, ¿no? Bueno, yo escribo en La Aldea Irreductible, me imagino que algunos sí lo leerán, aunque vosotros algunos sí estáis bastante dedicados al podcast y no leéis blogs, pero hablo de curiosidades históricas, etcétera, y en Libro de Notas, un blog que no tiene nada que ver conmigo, donde escriben gratuitamente pues los mejores escritores, bloggers, periodistas, bueno, pues me ofrecieron desde el Libro de Notas hacer una sección pues parecida a lo que yo hago, ¿no? A curiosidades históricas, etcétera, ¿no? Yo la verdad es que vi que, oye, mira, pero ya para eso, en Libro de Notas también escribe a Berrón, está escribiendo el de Fogonazos, y bueno, pues él hace también eso, curiosidades históricas, científicas, etcétera. ¿Por qué no hacemos otra cosa diferente? Así que, bueno, pues entre Libro de Notas y yo decidimos que, oye, había un hueco, había un vacío en ese espacio, que podían llenar los podcasts. No había nada sobre podcasts. Entonces, bueno, la idea surgió ahí. Dijimos, bueno, ¿y qué hacemos para...? Digo, oye, pues mira, querían que hiciera yo un podcast. Digo, no, no, yo ya no quiero hacer más podcast, ya tengo el mío, tengo 5 blogs. Estuvimos discutiéndolo un tiempo y dije, oye, mira, ¿y por qué no hacemos algo para promocionar los podcasts? Es decir, un espacio para promocionar, para divulgar, para echar una mano pues a cosas como las que se hicieron en Murcia, como las ideas que se están teniendo, ¿no? En principio, yo creo que es una buena idea, no tiene nada que ver conmigo, yo lo hago gratuitamente por si hay algún mal pensado que dice te está cobrando por que le escribamos, ¿no? Simplemente, bueno, pues hay un hueco ahí que es bastante blanco, bastante inocente, no tengo nada que ver. Es más, me gustaría que lo hicierais vosotros, ese hueco que me han dejado a mí, porque bueno, yo soy un podcaster bastante atípico, no hablo, no tengo entrevistas, no, solo cuento un rollo con mucha palabrería, pero tampoco hago podcast, lo que se dice podcast, ¿no? Y en fin, lo que me gustaría es que desde allí, pues a mí se me han ocurrido bastantes ideas. La primera os la voy a contar hoy, no me voy a andar ya con tantos rodeos ni voy a hablar tanto, pero para hacer allí algunas sugerencias, hacer ideas, enviar, oye mira, se puede hacer esto, yo tengo bastantes, pero, y la iré contando, la columna va a ser mensual, saldrá todos los días 22 y va a ser tanto hablada como escrita, va a haber entrevistas, va a haber un top o unos bloggers o, perdón, unos podcasts recomendados, para que la persona que no sepa lo que es un podcast o que no se haya acercado a un podcast, cuando tenga la primera impresión con un podcast, pues no salga corriendo. Es decir, que encuentre cosas de calidad. Quiero que haya también consejos entre unos y otros, cómo mejorar nuestros podcasts. Es decir, poniéndolos cada uno en el lugar de otro. Oye, mira, yo mejoraría el tuyo así. Es decir, va a haber también crítica. Creo que, oye, somos una comunidad demasiado buena con nosotros, no somos muy críticos y a lo mejor de vez en cuando podíamos darle un poquito más de caña. Oye, pues mira, hay que mejorar el sonido, hay que mejorar la calidad de las entrevistas o de lo que se hace, hacerse un guión, no interrumpirse, ¿no? Bueno, también no voy a dar, eso sí, no quiero que haya pues temas tecnológicos de cómo se hace un podcast. Ya en Podcastellano hay un blog perfecto para saber cómo se hace un podcast, ¿no? Simplemente pues utilizar ese hueco que tenemos para... divulgar los nuestros. Es decir, si tienes un blog, puedes enviarme promociones, ideas, contar, oye, mira, no me conoces, mi blog habla de tal cosa, mi podcast, perdón, habla de tal cosa, de tal otra. En fin, lo que es divulgación, promoción de vuestros podcasts, podéis hacer allí promoción. Yo iré seleccionando también, me podéis seleccionar, me podéis enviar. Es decir, quiero que haya un intercambio continuo, que haya comentarios, que haya, movimiento, ¿no? Y como he visto que es una comunidad que se mueve, aunque yo haya estado ahí con el casco escondido durante un año y medio, creo que se pueden hacer cosas, ¿no? En fin, la primera de ellas, lo primero que os voy a pedir, a los que os animéis, a los que queráis, es algo que os puede venir muy bien. La primera va a ser que en menos de un minuto, porque si recibo 20, 30 peticiones de estas, pues va a ser muy largo, ¿no? En un archivo MP3 que me grabéis, en un podcast, o antes de grabar un podcast vosotros mismos, ¿no? Pues oye, venga, vamos a hacer lo del irreductible, lo del libro de notas y vamos a grabar. Quiero que grabéis, o si podéis grabar, en menos de un minuto, un pequeño podcast, como una promo, que decís vosotros, donde deis tres razones por la que alguien que no ha escuchado nunca un podcast, que nunca ha escuchado un podcast, debería escucharlo. Es decir, ¿por qué debería escuchar un podcast? ¿O por qué deberías iniciarte en esto de los podcasts? Tenéis medio minuto y luego yo voy a reunir todos los que me enviéis. Voy a hacer ahí un gran podcast colaborativo para que vosotros digáis, incluso, oye, podéis decir, oye, además podéis escuchar mi podcast, el podcast de Cabreados, el de 00 Podcast, el de Gravino 82, el que queráis. Oye, mira, pues porque nosotros hablamos de esto, no encontraréis esto en otro sitio, lo hacemos así. Podéis promocionar vuestro podcast también. Tenéis unos 40 segundos, vamos a poner 40 segundos más o menos, para dar dos o tres razones de por qué la gente que no ha escuchado nunca un podcast debería escuchar un podcast. Simplemente me lo enviáis al correo de aldeairreductible@yahoo.es. Yo los voy recibiendo. El próximo mes, el día 22, ya tendré preparado eso y será una parte del post que vamos a preparar como, bueno, pues como inicio, ¿no? Es la primera idea que se me ha ocurrido. Espero que también me enviéis más ideas. Oye, Javier, o el que sea, ¿podemos hacer esto? Mira, pues Rafa o Gelado, que lleva tanto tiempo. Mira, pues esto debería hacerse. Y mira, ahora que estamos aquí con ganas, después de Murcia, después de Leve, y nos hemos movido, pues podríamos hacer eso, ¿no? De primeras a mí se me ha ocurrido, como primer podcast, hacer un podcast así, colaborativo. Me enviáis los MP3, los unimos y yo creo que habrá muchas razones. Intentar hacerlo original, no me contéis lo mismo todos, por favor. Intentar ser originales, no pongáis música, no pongáis música porque, claro, van a ser 30 segundos. En esos 30 segundos, si tú pones una música y el siguiente, al pegarlo, pone otra, pues va a ser diferente. Es decir, simplemente como lo estoy haciendo yo ahora mismo, hablar, dar dos, tres razones por la gente, por cuál la gente debería escuchar un podcast y me lo enviáis, yo lo remezclaré, perdonadme, y lo pondré el día 22 como parte de un podcast que será más largo, ¿de acuerdo? Bueno, eso simplemente es todo. Oye, muchas gracias por haberme prestado estos 11 minutos, casi 12, que me tiro. Es complicado hablar, 12 minutos aquí seguidos, me cago en la leche. Sin tener ninguna cosa aquí preparada como eso, en fin. Oye, un saludo a todos y un abrazo, ¿de acuerdo? Venga, nos vemos.